árbol de 2000 frutos, con Antonio Robledo y Mesa, de 10 a 11 horas, todos los martes, en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains, et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano inikutuñu ibi te ñansida ñu davi y asnano ñadavi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2.160 metros sobre el nivel del mar. Ciudad de Puebla, República Mexicana. Toño. Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Esta ocasión vamos a reflexionar sobre un concepto que es muy importante en la vida cotidiana, no solamente de México, sino del mundo. Vamos a reflexionar sobre esta asociación de dos términos que nos van a ayudar a definir, esclarecer muchas cosas que pasan y que pueden pasar si tomamos conciencia de su importancia. Esta conciencia, que a su vez debe transformarse en una autoconciencia para actuar en el mundo cotidianamente. Me estoy refiriendo al concepto de pueblo soberano. Apenas el día de ayer mandaba este mensaje del programa y de que iba a tratar, cuando recibí varios comentarios, pues de amigos y amigas que nos siguen todos los martes. Y una pregunta que me llamó mucho la atención, la verdad, no la esperaba, es: oye, ¿por qué el pueblo es soberano? ¿Qué significa eso de soberano? Y me quedé pensando, claro, les di algunas respuestas, pero obviamente que la reflexión que se desató en torno a esta pregunta, pues me hizo modificar en buena medida la lógica del programa como la había pensado. La lógica originalmente daba por supuesto que todos entendían lo que significa el pueblo soberano como principio político en México. Y pues de pronto caí en la cuenta de que era necesario precisamente reflexionar y tratar de esclarecer por qué es el máximo, la máxima autoridad en México, la autoridad soberana, es el pueblo. ¿Qué significa esto de soberano? Voy a hacer una breve historia de cómo es que se ha llegado a este principio del siglo XXI, pues hablar del pueblo soberano como la máxima soberanía política de un Estado. Y aquí ya empezamos entonces a empezar a entretejer conceptos. Es la soberanía del pueblo, ¿sí? Es en términos políticos. La definición de la soberanía popular la encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué quiere decir entonces? Que junto con soberanía popular tenemos que hablar del Estado, tenemos que hablar de política, tenemos que hablar de nación. Así que el concepto de pueblo soberano nos obliga a reflexionar sobre muchas cosas. Por ejemplo, nos obliga a reflexionar sobre una concepción, la más general posible, sobre el universo. El lugar que ocupa la naturaleza y el hombre en el universo. Todo cuanto existe, y entre ellos el pueblo soberano, forma parte, pues, de los objetos que pueblan el universo. Pero ¿cómo se llegó a la construcción de este concepto de pueblo soberano? No siempre ha sido así. La soberanía se ha pensado de distintas maneras, porque también se ha pensado que el universo respondía a ciertas leyes. Originalmente, y estoy remitiéndome a 5.500 años antes de nuestra era, hace que 7.600 años, sumándole los 21 siglos que tenemos ahora, de pronto las pequeñas aldeas empezaron a conjuntarse y a formar, pues, poblaciones más numerosas. Cada aldea tenía, pues, una concepción del universo, donde lo que pasaba o no pasaba era por voluntad de un dios. Y así cada aldea, pues, tenía un dios que lo protegía, un dios que podía ayudarlo cuando se encontraran en dificultades, un dios que castigaría o premiaría la conducta de los hombres, pero muy importante, un dios que delegaba su poder a un hombre. Este hombre tenía como tarea gobernar en la aldea. Él tenía el derecho de mandar, de coordinar la conducta y las creencias, pues, de sus congéneres, porque así lo había dispuesto Dios, el Dios correspondiente. Cuando las aldeas empiezan a crecer, pues se van uniendo, estamos hablando aquí del oriente, en Egipto, y entonces, cuando se fusionaban dos, tres aldeas, aparecía el conflicto de que pues había dos o tres hombres con derecho a gobernar. Y con esta problemática de que había más de un poder, pues la coordinación de la población se dificultaba. Entonces se empezó a generar, a partir de una concepción politeísta, o sea, de muchos dioses y por lo tanto de varios hombres que gobernaban, pues la necesidad de avanzar. ¿Cómo coordinar creencias y conductas de una población creciente, separada por creencias y por conductas, separadas porque reconocían la autoridad, el poder de un hombre que no era el que reconocía otra población, y así sucesivamente? Frente a esta situación, surge un monarca, un señor feudal, llamado Akenatón, que intentando poner orden político a esta población creciente en un territorio cada vez más amplio, pues empezó a socializar la idea de que por encima de todos los dioses había uno solo. Y este dios, pues, era el sol. Como pueden ver, las leyes políticas estaban estrechamente vinculadas a las conocidas leyes de la naturaleza. Y si el gobierno de la naturaleza y del universo, tal y como se concebía, dependía de la energía solar, pues esto quería decir que el sol era, pues, la fuente de el poder. Y todos los demás dioses, pues, estaban subordinados a él. Esta es una grandísima idea. Se empieza entonces a pensar en la necesidad de un solo dios por encima de los demás dioses. Por supuesto que la cultura de la época o las culturas de la época no admitieron de buena gana esta propuesta, y sobre todo porque las castas sacerdotales pues perdían poder frente a este soberano, Akenatón, que se decía era el que representaba la autoridad y el poder del dios Sol. Es política, y entonces su idea no prosperó. Y así se continuó durante mucho tiempo, hasta que en Occidente, y precisamente en el siglo IV, cuando en Europa ya existían condiciones, pues, para poder organizar mejor los estados nacientes, pues organizarlos de tal manera que se facilitara el gobierno de esta población creciente y también en territorios cada vez más amplios. El poder político era disputado por muchos hombres, pues de acuerdo a la influencia en su territorio y en la población. Pero, pues ya las condiciones habían cambiado, y entonces, si había distintos soberanos, pues se dio la necesidad de pensar que entre todos ellos hubiera uno que los representara. Y así es como surgen las monarquías y la idea de que habría que organizar de tal manera las monarquías que hubiera un hombre con la autoridad y el poder, pues para coordinar conductas y creencias de todos los demás. ¿Quién podría ser este hombre? Pues obviamente que quienes eran monarcas, pues todos querían ser el número uno. Y pues los conflictos se sucedían en forma violenta. ¿Cómo subordinar un hombre a otro hombre que representaba a muchos hombres? Pues a través de la guerra, a través de la violencia. Y se pensaba que el ejército triunfante, el monarca triunfante, lo era porque era el favorecido de Dios. Entonces, esta idea de un dios sol en Egipto, en el siglo IV de nuestra era, ya con la experiencia de un creciente cristianismo, ya se había avanzado en esta concepción de un Dios más allá de lo humano, más allá de las fuerzas humanas y más allá de las fuerzas naturales. Un Dios todopoderoso, omnisapiente, de una bondad infinita, sin principio ni fin. Esto es un Dios eterno, un Dios inmortal, y viendo las cosas de esta manera, el poder de unos hombres que hoy podemos llamar clérigos y específicamente teólogos, encabezados por un papa, empezaron a trabajar para poder proporcionar una doctrina y dirimir los conflictos entre monarcas. Y así surge una teoría que se conoce como la doctrina de las dos espadas. Dos espadas porque que representaban cada una de ellas un poder. Los teólogos hablaron de que había un solo Dios, un Dios que estaba representado por tres personas. Es lo que se conoce como el misterio de la Santísima Trinidad. Un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. Pero no había tres dioses. Había tres personas que representaban a un solo Dios. El Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Hijo. O sea, todos son distintos, pero solamente hay un solo Dios. Pues este misterio, que se conoce como el de la Santísima Trinidad, pues ha planteado muchos problemas en el orden de la política y en el orden de la teología. Pero, pues se sucedieron concilios donde se aprobó la idea y se estableció como un dogma el de misterio de la Santísima Trinidad. Quienes querían participar de la comunidad cristiana tenían que aceptar ese dogma. Los que no, pues quedarían fuera de esa comunidad. Esa comunidad se le conoce con el nombre de iglesia. Iglesia es precisamente la comunidad. Ahora hablamos de iglesia refiriéndonos a un templo, no. Los templos son inmuebles. La iglesia es la comunidad, son los seres que creen y se conducen de acuerdo a los dogmas establecidos. Pues planteado el dogma, los hombres quedaban en libertad de someterse al dogma o quedar fuera de él, lo que significaba estar dentro de la comunidad cristiana o fuera de la comunidad cristiana. Ya aceptado el dogma y aceptado que hay un Dios, uno solo, entonces era cuestión de desarrollar una teoría política que pudiera hacer o facilitar el gobierno de una población en franco crecimiento. Se multiplicaban los creyentes, los cristianos. Entonces, había la necesidad, pues, de que quien gobernara contara, pues, con todo el apoyo de los demás. Siendo difícil que un solo hombre, pues, gobernara, dentro de las reflexiones teológicas se empezó a hablar de poderes que se podían distinguir de acuerdo a los evangelios en dos. Un poder que le correspondía al poder secular, al César, y otro poder que, pues, procedía de Dios. De ahí esta frase evangélica de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En eso consisten las dos espadas. La espada secular, que corresponde al César, y la espada espiritual, que corresponde a Dios, que los teólogos dijeron le corresponde a un monarca específico, que es el Papa. De esta manera, el Papa se constituye en la autoridad de la Iglesia, que tenía la tarea, junto con los emperadores, ahí sí la multiplicidad era tal, pues tenía que gobernar a toda la comunidad cristiana. Y que al aceptar el dogma y aceptar la autoridad del Papa, pues se identificó también con el catolicismo. Ya el cristianismo ahora tiene otro significado y hay cristianos que no aceptan la autoridad del Papa. Pero bueno, eso es una cuestión que vamos a tratar más adelante. Establecido entonces la autoridad del Papa y la autoridad del monarca o de los monarcas, teológicamente, ¿qué era lo que se sostenía? Que la fuente de soberanía y que no había más allá que esta soberanía era Dios. y Dios delegaba el poder espiritual al Papa y el poder secular al rey. Y para que el pueblo, la iglesia, los creyentes aceptaran que la conjunción era perfecta y porque así Dios lo disponía, los monarcas seculares eran coronados por el monarca espiritual, el Papa. Y hay una historia interesante sobre las coronaciones, pero aunque eso lo podemos tratar en otro programa. Aquí lo importante es que pues había dos poderes, el poder espiritual y el poder secular. Y los conflictos no cesaban. Porque cuando hay dos poderes, pues se plantea el problema, ¿y cómo se relacionan? ¿Quién manda sobre quién? Entonces la historia del catolicismo es esta lucha entre el poder espiritual y el poder secular. Algunas veces el Papa tenía suficiente poder como para imponerse a los monarcas, pero en otras ocasiones eran los monarcas los que subordinaban al Papa. En este conflicto de poderes en México, bueno, en Europa se da precisamente la Reforma, porque dentro del Estado secular como del Estado espiritual reinaba la corrupción. Entonces surge la Reforma protestante con el propósito de limpiar a la Iglesia, al Vaticano, ¿sí?, de la corrupción reinante. Y pues hubo fuertes cambios en Europa, al grado de que muchos estados rompen con el Vaticano y crean sus propias iglesias nacionales. Alemania, por ejemplo. Inglaterra, por ejemplo. Tienen sus propias iglesias que no tienen subordinación al Vaticano. El Estado secular, esto es los monarcas, administraban el poder político y el poder espiritual. En España ocurre una alianza importantísima entre los monarcas españoles y el Papa. Y se le conoce como patronato la delegación que el Papa hace de su autoridad espiritual al monarca español. Entonces, el rey español tenía, por cuestión de tradición, el poder secular y, por delegación del Papa, el poder espiritual. Y es así como se da pues la llegada de la cultura española a América. Una monarquía que tenía el poder secular y espiritual. Y así se organizó, o se organizaron las distintas sociedades que después va a concluir en algo más homogéneo en América. Entonces, el monarca español administraba lo político secular como lo político espiritual. Todo era nombrado por el monarca. Virreyes, obispos, párrocos, era nombramiento del rey. Entonces, Esto se desarrolla durante, ya sabemos, 3 siglos, que conocemos como colonia. Se da este proceso que conocemos como independencia, y un poco más adelante de haber firmado la independencia en el 21, 1821, 40 años después, pues se da un movimiento que conocemos como el movimiento de reforma. Se asocia a la figura de Juárez y se plantea, pues, la separación del Estado y de la Iglesia. Yo considero que no fue una separación, fue la subordinación del poder secular sobre el poder espiritual. Con esta definición de que lo secular estaba por encima de lo espiritual, se establece que las leyes contenidas en la Constitución, las normas contenidas en la Constitución, estaban por encima de las normas contenidas en la Biblia. Dos libros con autoridad. Pero en México empieza a subordinar a la autoridad espiritual, la Biblia, la autoridad secular, que es la Constitución. Si bien la idea de que Dios era la fuente originaria del poder, que a Dios le correspondía la soberanía, poco a poco, conforme va avanzando la cultura laica, pues se va haciendo cada vez más firme la subordinación de lo secular sobre lo espiritual. A tal grado que hoy día la Constitución de los Estados Políticos Mexicanos pues declara abiertamente que la soberanía plena, que no hay más allá que esta soberanía, radica en el pueblo. El pueblo soberano es así en México la autoridad soberana. Todo lo demás está subordinada a esta autoridad. El pueblo es el soberano. ¿En cómo se manifiesta el pueblo soberano? Pues a través de la Constitución. Todo debe estar regulado por la Constitución. Y sobre todo, esta relación de poder que es básica, elemental, de establecer quién manda y quiénes tienen que obedecer, está estipulado constitucionalmente. La Constitución es un contrato entre los que mandan y los que obedecen. Y este contrato es la voz del pueblo soberano. Aquí caben varias preguntas de orden filosófico. ¿Qué tipo de objeto es el pueblo soberano? ¿Existe realmente el pueblo soberano? ¿Cuáles son sus características? ¿A qué nos obliga el partir de un principio de soberanía a un axioma, ¿sí?, de soberanía como la de pueblo soberano? Bueno, no hay, para comenzar, ninguna autoridad superior al pueblo soberano. Ninguna. Si ustedes están pensando en esta también magnífica idea de Dios, pues la idea de Dios estará subordinada a la idea de pueblo soberano. El pueblo soberano es la soberanía per se. Y así está establecida en la Constitución. La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley fundamental. Fundamental. Es el cimiento, es el fundamento. Y eso está establecido en el artículo 40. Pues bien, en esta Constitución se establece que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Eso está en el artículo 39. Y ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Este es el legislativo, compuesto por diputados y senadores. Y deposita el ejercicio del supremo poder al Ejecutivo de la Unión, que es el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Eso está establecido en el artículo 80. Y termina señalando que deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en plenos regionales, en tribunales colegiados de circuito, en tribunales colegiados de apelación y en juzgados de distrito. Eso está establecido en el artículo 94. Así pues, por lo dicho, la máxima autoridad en México, la soberanía, es el pueblo. Y todo esto está, como ya lo dije, pues en 2, 4, 6, 8, 10 artículos constitucionales. El 34, 35, 36, 39, 40, 41, 80, 94, 133 y 135. Para terminar esta reflexión y para abrir la posibilidad de una segunda participación, esta soberanía popular solo es posible porque quienes han decidido, ¿sí?, esta soberanía son ciudadanos que gozan de plenos derechos. Y podemos, de manera resumida, decir que estos derechos son los derechos humanos. No hay soberanía popular sin ciudadanos conscientes de sus derechos, ciudadanos que actúan ejerciendo sus derechos. Lo uno exige lo otro. Así que una población que no es consciente de sus derechos, que no ejerce sus derechos, debilita la soberanía popular. Y vamos a también abrir un poco espacio para hablar de este concepto de Estado mexicano, que asocia cuatro conceptos. Es una república democrática, laica y federal. Pero ya hablaremos de ello más adelante. Roberto. Buenos días, Toño. Buenos días a quienes nos escuchan desde Facebook. Y bueno, pues también invitándolos a que escuchen esto de nuevo mañana aquí en el blog de México, el Árbol de los Mil Frutos, en el podcast que podrán ver en la parte derecha, ¿no? Entrando. Cada vez que Toño hace una publicación, bueno, quienes logren, quienes entren, mejor dicho, van a lograr ver el podcast a un ladito. Y bueno, he estado leyendo un poquito sobre este concepto. La vez anterior, cuando tocamos este tema, bueno, ya van como dos ocasiones, mejor dicho. Todavía yo era insistente, un poco mucho, de que si este concepto se hablaba, ¿no?, del pueblo literal, y tú me decías no, es distinto, ¿no?, porque es diferente el pueblo histórico al pueblo soberano, ¿no?, que fue en ese momento cuando le diste, digamos, una explicación a qué es más o menos. Ahorita ya me queda un poco más claro. Sin embargo, escuchando que menciona López Obrador en las mañaneras, tenía hasta hace unos 10 minutos ciertas dudas, pero ahorita con lo último que terminaste de decir, digamos que se aclaró un poco esta cuestión, ¿no? Porque, bueno, de lo que he estado encontrando es que es una representación, en este caso, en los poderes que ahorita acabaste de mencionar, que son los que tenemos aquí en México, que normalmente son tres, ¿no? Los del legislativo, el ejecutivo y el judicial, y que pues, está conformado por civiles, ¿no? Por ciudadanos que representan, ¿no?, a otros ciudadanos, ¿no?, y que con base en ello se toman decisiones y se escriben y para que se mantenga ahí, sea lo que nos rige a todos, en este caso a los mexicanos, bueno, a partir de leyes, qué es lo que se va a hacer y qué es lo que el pueblo necesita, el pueblo requiere, el pueblo tiene derecho a, ¿no? Y esto es gracias a que, como bueno, ahorita lo mencionabas, la gente, el ciudadano, busca esos derechos, busca todo el tiempo construir aquello a lo que considera debe de tener como parte de este pueblo, de ser parte del pueblo, ¿no? Y de ahí esta representatividad se da la tarea de que llegue a todos ellos, ¿no? ¿A partir de qué? De la Constitución. En estos tiempos, ya llamémoslo así, de unos, ¿qué serán? No sé si decirlo 4 años, porque todavía no son los 4 de este actual gobierno. Tampoco podría decir que es un poco más, porque no tendría como tal un dato de cuándo comenzó esta participación. Pero sí, lo que sí estoy observando un poco es que si estos poderes son los que construyen al pueblo soberano, había algo en las últimas décadas que no estaba correspondiente, o parecía no ser correspondiente a este concepto, ¿no? Es decir, que sí estaba siendo representativo, sí estaba digamos, construyendo leyes, sí había reformas, sí había búsqueda de derechos, ¿no? Pero no al pueblo en sí, sino a unos cuantos. Ahorita tú mencionabas, bueno, son o debería de ser, o por lo que yo entendí, debería de ser este, pues el fruto, ¿no?, de toda esta participación ciudadana, ¿no? Pero lo último no me quedó muy claro, ¿no? Esta parte de solamente son aquellos que quieren ejercer su derecho. La pregunta es, ¿quiénes son quienes quieren ejercer ese derecho, ¿no? Hace algunos años yo escuchaba de, bueno, es que eso es cuestión de política, ¿no? Eso lo hacen los políticos, eso lo hacen, eso le corresponde a cierto grupo, y pues ya, ¿no? O sea, esta delegación de responsabilidad era de, bueno, pues yo ya voté por Sutanito, ahora le toca trabajar, y se acabó. Sin embargo, esto se ha ido modificando en los últimos años, donde la convocatoria ha sido de, a ver, si ustedes quieren que esos poderes hagan su trabajo, pues el ciudadano tiene que también ser partícipe de ello. Y la otra vez yo te comentaba, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo le haría un ciudadano común para hacer ello? Bueno, tú lo respondiste hace un momento, ejerciendo sus derechos, ¿no? O sea, pero ahorita que mencionabas estos poderes, no todos los poderes, el legislativo sí, el ejecutivo también, inclusive por ahí salió el tema en una de las mañaneras, como, no me acuerdo si fue como una reflexión o una recomendación, o lo mencionó así Andrés Manuel López Obrador, de que no todos los poderes tenían como esta construcción a partir de la representación que es a partir del ciudadano. En este caso, por ejemplo, el Poder Judicial mencionaba, dice, porque el Ejecutivo, bueno, sí hay una elección, ¿no? Sí hay una representatividad, ¿no?, del Legislativo también, pero en esta otra parte, pues no, ¿no? Entonces, hay ciertos componentes en el que este concepto aplica, y otros en el que se está intentando aplicar, y que, bueno, por esto del Estado de Derecho, ¿no?, de conceptos que tienen que ver, por ejemplo, con la justicia, con otras circunstancias, también se están modificando, ¿no? Porque, bueno, ahorita esa estructura que mencionas, jerárquica, pues la vemos principalmente, por ejemplo, en organizaciones no públicas, ¿no? O sea, particulares o privadas, donde todavía, digamos, el poder es solamente del que es dueño de, ¿no? Y que de ahí, pues, aunque está controlado por leyes y normas externas, pero de manera interna todavía sigue habiendo esto que acabas de mencionar, ¿no? Como esta parte monárquica, ¿no? Se supone que poco a poco esto debería de irse modificando, pero eso depende de quién, como bien mencionabas, ¿no? Del ciudadano. Si el ciudadano busca la construcción de normas y leyes que dentro de estas organizaciones no se permite esa estructura, pues esto poco a poco va a ir cambiando y se está dando. Sin embargo, en esta parte del Poder Judicial, bueno, yo lo veo, no sé si sea como tal el tema, pero todavía se sigue viendo, ¿no?, como esta parte muy, muy, muy privada, ¿no? Vemos que todavía hay herencias de algunos puestos, ¿no? Por ejemplo, ahorita me viene a la cabeza palabras como notarías, como este, bueno, en fin, regresando al tema, el pueblo soberano, es cierto, tiene que ver con la representatividad, sigue siendo ese, digamos, el recurso que tenemos nosotros como ciudadanos para que este al que nosotros mandemos, un diputado, un senador, un presidente, haga lo correspondiente para los cambios dentro de, en este caso, México. Pero sí siento que también han lanzado mensajes un poco más allá de lo que es pueblo soberano, sino como que se, por ejemplo, ahorita lo de la las consultas populares, ¿no? Y siento que dan un saltito más allá de este concepto en el que, hasta donde yo tengo entendido, es la representatividad. Ahorita ya se habla de la participación, que el ciudadano sea más participativo. Y quizás me dirás, bueno, sí, pero son de opiniones, quizás de toma de decisiones muy concretas, pero no de la construcción de cosas más complejas. Estoy de acuerdo. Sin embargo, es un ejercicio, como lo había mencionado en otros podcasts, que hace que este concepto no pierda fuerza, como bien mencionaste al final de tu intervención, ¿no? ¿Por qué? Porque de hacerlo, entonces comenzaríamos a ver que estos pequeños grupos, ¿no?, que pretenden utilizar a un Estado, y que lo vemos inclusive en otros países, pero que el tema de hoy es México, pues comiencen, ¿no?, como en los últimos 30 años, o así lo fue desde Salinas de Gortari hasta la fecha, bueno, comenzaran a, pareciera, a ejercer este concepto, pues de manera muy simulada, ¿no?, muy manipulada, en el que el ciudadano pues votaba, pero solamente por votar, ¿no?, hasta hace unos 10 años a la fecha, donde hubo una transición, llamémoslo así, del 2000 hacia acá, con tropezones, ¿no?, en el caso de Fox, pero hoy podríamos decir que la situación es un poco distinta, que el concepto de pueblo soberano está comenzándose a ejercer, inclusive a la hora de estar investigando, pues no es tan nuevo ello, ¿no? Pero para mí lo es. ¿Por qué? Porque como no se utilizaba, como se ignoraba, bueno, en mi caso yo hasta la fecha todavía tengo ciertas preguntas de, bueno, entonces, ¿qué es, no? Tantas que, bueno, en estos podcasts algunas han sido resueltas, otras hacen que esté parafraseando todavía en estos momentos, pero que sí, a hoy comprendo que es algo que tenemos que mantener, que tenemos que dar fuerza. ¿Y cómo? Pues que el ciudadano sea cada vez más politizado, que conozca más sobre sus derechos, sobre sus obligaciones, sobre aquello que ya tiene y aquello que no tiene y que debe solicitar a su representante en este caso, y que también pues tendríamos que, como se hizo publicidad en algún momento, pero te digo, como con esta visión todavía muy de empresario, ¿no?, como que, insisto, es como una estructura, como ya mencionaste, muy medieval, de ningunear al representante, ¿no?, de decir que son nuestros empleados, que son, o sea, en ese momento este concepto era así como que denigrante, ¿no? Bueno, por lo menos hasta lo que yo llevo entendido, y que ahorita se le está tomando otro concepto distinto, se le está diciendo que okay, son tan importantes que el ciudadano tiene que estar al pendiente de lo que hace quien lo representa, y que pues esto ya va a tener una consecuencia, y lo estamos viendo, ¿no? En elecciones, y no lo vemos aquí, sino en otros países que, bueno, insisto, estamos hablando de México, pero pues ya ha dado guiños, ¿no?, a otras partes de Latinoamérica. Ahorita ya lo vimos en Colombia, por ejemplo, de que el pueblo soberano tiene un gran porqué, y que no se estaba ejerciendo, o se ignora el concepto, como yo hace algunos meses, o inclusive para muchos todavía esto sigue siendo prácticamente invisible. Y ahora con eso quiero cerrar. ¿Cómo le haríamos para que, digo, en las mañaneras se menciona, pero desde la ignorancia uno podría decir, bueno, es que cuando habla de pueblo, habla de todos, ¿no? Tú me decías, no es de todos, ok. ¿Cómo le explicaríamos, y creo que esta pregunta ya lo había hecho, al ciudadano común, de la tarea que tiene para que el concepto de pueblo soberano, para que que ya existe en México, pues se conozca uno, se refuerce, y por qué no, y creo que en esto terminamos el podcast anterior, se creen poderes todavía aún distintos, que sean complementarios a los que hoy pues conforman esto, ¿no? Tú ya los mencionaste, ¿no? Que sea un poco más amplio, que incluya otros poderes, que no solamente sean la parte legislativa, la parte judicial y esta parte ejecutiva, ¿no?, que es la que digamos lidera un poco mucho de lo que se vierte en la toma de decisiones y en la impartición de justicia. Entonces habría necesidad de crear más poderes en ello, donde la gente pueda participar. Tendríamos que ver primero esto de la cuestión judicial, para que se vea realmente que hay una participación ciudadana, es decir, que este concepto de pueblo soberano también se vea reflejado ahí. O sea, hay muchas cosas que vienen a mi mente de cómo hacerle que la persona sepa qué es. Y pues a ti te hicieron la pregunta, ¿no? Y de ahí nace el tema de hoy. Y que todavía, y se nota en mis palabras, hay mucha confusión sobre qué es pueblo soberano. Con eso cierro, Tony. Sí, tienes toda la razón. Y entre otras preguntas que me hicieron antes de empezar el programa, era esto que tú preguntas: ¿cómo hacer posible la soberanía del pueblo? O sea, soberanía quiere decir autoridad, máxima autoridad. ¿En quién descansa la máxima autoridad? En el pueblo soberano. ¿Cómo podemos pensar en concreto, sí, aunque no se corresponde exactamente con esta autoridad del pueblo soberano? Pues pensándolo en los términos constitucionales. La constitución es el instrumento donde la soberanía del pueblo se concreta. ¿Y qué significa esto? Que tal y como está planteada en la Constitución, se deben manifestar las conductas tanto de los representantes como de los representados. La Constitución es un contrato. Un contrato donde los ciudadanos, cuando se les cuestiona, definen a sus representantes, o cuando deciden, de manera más participativa, tomar decisiones. Todos somos parte de esta autoridad. Estamos representada, está representada nuestra autoridad en la Constitución. De ahí el significado que debemos derivar, que repite el Ejecutivo. Yo solamente obedezco al pueblo soberano. Eso lo dice, lo ha repetido muchas veces, López Obrador. El único que me manda es el pueblo soberano. ¿Cómo debemos interpretar esto? Lo manda a través de la Constitución. No puede ningún representante, ninguno, ¿sí?, violar las normas constitucionales, porque eso es romper con el contrato. Y si un representante rompe con el contrato, los representados tienen todo el derecho de revocarle su mandato y sustituirlo. Entonces, esto tiene que ver con la conciencia que los ciudadanos tengan de su autoridad. Ellos son los que deciden quién los va a representar, y lo deciden porque el que los va a representar está obligado a respetar el contrato. Esto es la Constitución. Una respuesta a la pregunta que haces, Roberto. ¿Cómo ejercer yo, ciudadano, Roberto, Antonio, Ismael, María, Juanita, etcétera, etcétera? ¿Cómo ejercer la soberanía del pueblo? Pues simplemente obligando a todos y obligándose uno a sí mismo a conducirse con respecto al pacto, al contrato, que es la Constitución. Y el capítulo primero, el artículo primero de la Constitución, ahí encontramos la clave de la condición soberana del conjunto de ciudadanos. Miren cómo comienza nuestra Constitución en el artículo primero. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. ¿Quiénes entonces forman parte de esta autoridad soberana? Todas las personas. ¿Y por qué son parte de esta soberanía? Porque tienen derechos humanos reconocidos constitucionalmente, o sea, en este contrato. Y los derechos bien están plasmados en la Constitución y en las leyes que ha suscrito el Estado mexicano a nivel internacional. Pero podemos decir, son letra. Es importantísimo adquirir la conciencia de que somos parte de la soberanía popular cuando ejercemos los derechos reconocidos en la Constitución y en las demás leyes, así como, ¿sí?, rechazar la violación de los derechos de cualquier otra persona. Defiendo mi derecho ejerciéndolo. Y protejo los derechos de los demás, pues, protestando y castigando a quien viola sus derechos. Puede que algunas personas no tengan la conciencia de sus derechos. Bueno, habrá que alfabetizarlos para que tengan conciencia de sus derechos, porque estos derechos regulan las relaciones entre todas las personas. Pero también el tomar conciencia de estos derechos es adquirir una autoconciencia de la plenitud que tiene el ciudadano como persona. Entonces, todos están amparados por los derechos. Todos tienen el poder de ejercerlos sin limitación, sin cortapisa alguna. El problema que tú planteas, si es real, no todos tienen la conciencia de esos derechos, o que incluso teniendo conciencia de los derechos, no los quieren ejercer. Por ejemplo, sometiéndose al poder de otros de manera arbitraria. Pero si alguien que se da cuenta de esta violación, no importa que la persona que está siendo violada lo acepte, la persona que se da cuenta de que se le están violando sus derechos puede denunciar al violador y las autoridades tienen que castigar al que viola. Y aunque la persona violada diga, no es que yo acepté, ¿no? No hay manera de que alguien renuncie a sus derechos. En eso consiste la fuerza de la norma constitucional. Todos tenemos los mismos derechos y podemos gozar de ellos, pero para gozar tenemos que ejercerlos. Ahora bien, ustedes preguntarán, ¿y cuáles son estos derechos? La historia de los derechos humanos también es ya un poco larga. Se habla de 3 generaciones de derechos. De una primera generación que está vinculado al principio de libertad, que son los derechos civiles y políticos, la garantía de la integridad física, el derecho a la vida y moral, derecho al honor y de la seguridad de las personas, los domicilios y las comunicaciones, el derecho a la igualdad y la protección contra la discriminación originada en cualquier condición personal o social, edad, orientación sexual, discapacidad física o mental, marginación económica o social, creencias religiosas o de otro tipo, condición étnica, designada como raza, o de cualquier otra forma de discriminación. Aquí está asociada entonces a esta lista de derechos de la primera generación vinculados con la libertad, pues está la libertad de pensamiento, de expresión, de prensa, de imprenta, de culto, de circulación y residencia, participación en la vida política y civil, el derecho al sufragio, el derecho de petición, el derecho de reunión, y así. Pero hay una segunda generación que se integra a esta primera generación y que tiene que ver ya no con el principio de libertad, sino con el principio de igualdad. Y estos derechos que ha firmado el Estado mexicano son los derechos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En esta lista de derechos de la segunda generación, pues está el derecho al trabajo y a la libre elección de empleo. Derecho a condiciones de trabajo equitativa y satisfactoria. El derecho a la libertad sindical y derecho de huelga. Derecho a la seguridad social. A la protección de la familia y los menores. El derecho a un nivel de vida adecuado y a la mejora continua en las condiciones de existencia. Los derechos a la salud, los derechos a la educación y el derecho a la vida cultural, artística y científica. A esta lista de derechos de primera y segunda generación ya se integran los llamados derechos de la tercera generación, que se vinculan con la solidaridad. La primera generación, el principio dominante era la libertad. En la segunda generación, el principio era el de igualdad. Pues aquí, en estos derechos, que se llaman de la tercera generación, están vinculados a la solidaridad. ¿Y qué incluye? Pues todos los esfuerzos y cooperaciones en el nivel planetario, el derecho a la paz, a la calidad de vida, a las garantías frente a la manipulación genética. Entonces, ya tenemos una larga lista que podemos las personas, ¿sí?, que integramos el Estado mexicano, ¿sí?, tenemos esta lista para ir paulatinamente concretando este concepto de soberanía popular. Se concreta cuando las personas gocen y ejerzan sus derechos. Hacer conciencia de estos derechos. Y después que aquellos que tienen conciencia de estos derechos los ejerzan para sí y los protejan para los demás, eso irá haciendo posible que la soberanía popular se concrete en la vida cotidiana. Mientras existan personas que se sometan, que acepten que sus derechos sean violados, la soberanía popular como concepto no recibe merma. ¿Dónde se da la merma? Pues precisamente en que hay personas que violan los derechos de otras y personas que dejan que otras violen sus derechos. No olvidemos que la Constitución, que contiene todas estas definiciones, es un contrato. Un contrato que le da la autoridad a todas las personas que aceptan por voluntad propia y porque existe este contrato, obedecer lo que establezcan sus autoridades, siempre y cuando las autoridades no violen las normas constitucionales. En el caso de que un representante norme alguna norma, en ese momento ese representante puede ser, ¿sí?, retirado del mandato para ser sustituido por otro. Ese es el sentido de la revocación de mandato. No quieres cumplir con el contrato, te retiro mi representación. Entonces, es una red de conceptos detrás del concepto de soberanía popular, el concepto de Estado, el concepto de constitución, el concepto de persona, el concepto de derechos humanos, el concepto de ciudadanos, etcétera, etcétera. Si bien la ciudadanía, ¿sí?, se ejerce a cierta edad, los derechos humanos operan no nada más para los ciudadanos, operan para todas las personas. Entonces, un bebé de un mes es una persona, pues, tiene todos los derechos. E incluso los niños y las mujeres tienen derechos específicos. Pueblo soberano es la vida cotidiana de permanente respeto al contrato, que es la Constitución. A medida de que la Constitución deje de ser letra muerta, en esa medida, la calidad de los ciudadanos, de las personas, ¿sí?, se irán mejorando. Hasta llegar a este momento, si es que llega, del ejercicio y el respeto pleno de todos los derechos humanos. Pero es algo que cuesta mucho trabajo, ¿sí? Y si uno tiene conciencia de cuáles son los derechos, uno tiene la obligación de ejercerlos. Entonces, están los derechos y la obligación para ejercerlos. Y no permitir que nadie viole los derechos de nadie. Roberto. Ahorita que estabas mencionando todo ello, me vienen un montón de enunciados, de inclusive yo le podría llamar creencias, que escuché, yo creo que por lo menos, porque fue cuando le comencé a poner cierta atención desde la secundaria, porque bueno, había una materia que se llamaba cívica y ética, ¿no? Y a partir de que uno comienza a escuchar nuevas palabras y de ahí pues le pone cierta atención, cuando las llegas a escuchar en otras personas, pues ya no las ignoras, ¿no? Literal, sino como que les pones esa atención de a ver qué es lo que piensa el otro y lo contrastas con lo que, bueno, leíste, ¿no? Y me acuerdo que en aquellos años, o sea, les hablo de hace por lo menos que serán más de 20 años, no, un poquito menos, había frases que después me di cuenta que aparecieron en algunas películas de los años 80s, 90s, por ahí, en caricaturas de los años 90s también. donde se, bueno, le llaman en este ejercicio de la actuación, que es el doblaje, ¿no? Cuando tropicalizaban algunas series o caricaturas o películas, había ciertas frases que hacían alusión a la política, pero de manera muy despectiva, ¿no? Como de las leyes se hicieron para romperse, las normas, ¿para qué seguirlas? Y bueno, una infinidad de enunciados que se volvieron parte de nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Y aunque a la fecha muy rara vez lo llego a escuchar, sí es cierto que algunos ya ponen cierto límite, ¿no? O sea, de decir, bueno, sí, se hicieron para romperse, pero ¿qué vas a poner ahí? O sea, ya hay cierta autorregulación, llamémoslo de alguna manera, para no darle esta veracidad a esas frases que, te digo, se convirtió en algo muy popular, que viendo ahorita cómo era el ejercicio de gobiernos anteriores, ¿quién no podría sospechar, ¿no?, que se estaba usando, ¿no?, estos medios de manera voluntaria o involuntaria para, que así ha sido siempre, implantar ideas a una sociedad, y que, bueno, estas pues tienen un gran juego, ¿no?, sobre todo en cuanto a lo que política se refiere. ¿Y por qué me llamó ahorita la atención esto? Porque esta idea de los derechos sigue siendo inclusive rechazada por algunos, ¿no? Siempre tengo una anécdota de haberme encontrado a mi maestra de español y una maestra de, creo que era de geografía, si no mal recuerdo, de la secundaria, años después, sentadas junto a mí en una ruta, y quejándose de que sus alumnos decían, es que para todo dicen, es que maestra, tengo derechos, maestra, tengo derechos, maestra, tengo derechos, dice, pero dice, ya me cayeron mal porque uno ya no puede ejercer como antes. Y bueno, pues sí aplicaban un poquito de cierta violencia verbal, todavía lo recuerdo un poco, y un poquito de injusticia, ¿no?, pues, sobre todo la de español, en cuanto a las tareas, dice, y mencionaban, sí, es de que ahorita, con esto de que ya saben más sobre sus derechos, ya no permiten hacer prácticamente nada, ¿no? Entonces, digo, más o menos la edad de las maestras oscilan entre, ¿qué serán los? Yo creo que hoy estarán entre los 50, yo creo que la otra maestra 70 años, un poquito más. Pero de esto les hablo hace 10, o sea, a lo mejor todavía estaba ejerciendo la última maestra, quien menciono, y hay una resistencia, ¿no?, a que las personas ignoren, ¿no? Hay una, digo, o mejor dicho, no ignoren, en este caso, cuáles son sus derechos, ¿no? Ahora, en parte tenían razón, decían, bueno, así como conocen sus derechos, también deberían de conocer sus obligaciones. Bueno, en esa parte, acompaño, ¿no? Pero en el otro, de que cada vez están un poco más informados, sí es necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si a mí me preguntan en la secundaria si conocía sobre ello, pues se hablaba en estos libros, ¿no? Se mencionaba, hablaba de esa estructura de la cual hablamos hoy, de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, cuál era su función, la importancia de la Constitución, y de ahí, bueno, ya hablaba sobre algunos temas generales que, bueno, hoy vemos en la cotidianidad, pero en ningún momento yo escuché este concepto de pueblo soberano, y si lo hubo, pues no le di esa importancia, ¿no? Ahorita inclusive hasta me dan ganas, todavía tengo por ahí los libros, de ver si de pura casualidad viene ese concepto allí. ¿Por qué? Porque las personas, o en aquel entonces, me acuerdo de tíos, primos, sobre todo mayores, denigraban a la Constitución. No se tenía, digamos, esta conciencia de la gran importancia que tiene este contrato, que tiene este documento, que hace que pues haya un control de otros poderes, llamémosle, de que si hacemos una comparación de los alcances de cada uno, pues algunos, por esta cuestión económica principalmente, tendrían mayor influencia, ¿no?, sobre cómo se maneja el país. Y así lo fue, ¿no? Se le ha llamado como esa etapa neoliberal en México. Y tiene que ver, pienso yo, mucho de cómo se percibía, ¿no?, a la Constitución mexicana en los años finales de los 80 y los 90 y todavía a principios del 2000. Hoy estamos viendo que al ya ponérsele más atención, en el que, insisto, ya no se habla tan cotidiano de estas frases de los años 90, inclusive hay uno que otro que contraargumenta ante estas creencias, y muchos están comenzando a investigar más sobre cuáles son estos derechos, incluso buscar la manera de que algunos procesos sean menos engorrosos, hablando en cuestión burocrática, para ejercer esos derechos. Algunas cosas se van modificando, pero todavía sigue habiendo resistencia. ¿Por qué? Porque algunos procesos eran más fáciles, mencionan algunos, antes que ahora. ¿Por qué? Pienso yo, quizás esté errando en esta suposición, pero tiene que ver por esta cuestión que lo ha dicho López Obrador hasta el cansancio, ¿no?, de la cuestión de la corrupción. Es decir, que se saltaban muchas de las cosas que estaban constitucionalmente y de que ahí se rigen otras normas, ¿no?, como cuestiones laborales, etc. Que hoy, cuando se pone como de primera la Constitución para contrastar con otras normas que están abajo, que inclusive algunas se han tenido que modificar porque iban en contra de los derechos humanos, como ahorita mencionabas, pues para algunos ahora este cambio se lo ven más difícil, ¿no? Lo ven como de, no, es que ya es una imposición, es que este gobierno está haciendo unas cosas más difíciles, es que, entonces, no sé qué tanto esto sea también a base de esas creencias que, insisto, hacían que la Constitución pues prácticamente fuera un pisapapeles hace algunas décadas para algunos, ¿no? Yo me acuerdo que por ahí vendían unas constituciones chiquitas en papelerías pequeñitas y ahora yo veo que hay personas que hasta llegan, a mí me tocó verlo inclusive en un transporte público hace algunos años, y lo tenían leyendo, ¿no? Hoy no sé si sea así, claro, pero como ya todo está en internet, pero sí he estado escuchando, sobre todo de los más pequeños, que ya hablan, ¿no?, de tengo derecho a, pero también tengo esta obligación a. Quizás lo veamos, no sé si dentro de 10 años, 15 años, 100 años, pero sí hay una concepción distinta, ¿no?, de la Constitución mexicana a la que se tenía hace algunas décadas. Eso pienso yo que va a hacer que poco a poco pues nos demos cuenta de que este concepto de pueblo soberano pues tiene mucho que ver con estas nuevas conductas. Insisto, quizás no se ve todavía mucho. Venimos de prácticas, de hábitos muy en contra de, ¿no?, de todo lo que ahorita se menciona acerca de este concepto. Pero sí se está viendo cada vez un poquito más. ¿Será suficiente? Todavía a la fecha pienso que no, pero ya es algo. Ya es algo y, insisto, ¿no? Se está haciendo guiños hacia otras partes del mundo y pues otros van ya comprendiendo la importancia, ¿no? De lo que es la soberanía, pero bueno, pues algunos todavía se resisten, ¿no? Sobre todo aquellos que estaban acostumbrados a hacer injerencia en otros pueblos. Y bueno, con eso cierro mi comentario, pero quiero leer el de Filo Alfa. Dice, bueno, está desde Facebook, dice: desde mi perspectiva, los temas de la legalidad desde la Constitución mexicana o cualquier tipo de estatutos organizativos dentro de la sociedad mexicana es algo provocador. En teoría, en la democracia, quien debe ostentar el poder es el pueblo soberano, pero existen mecanismos que hacen sombra del sistema y es ahí donde se transgiversan las leyes y se interpretan a conveniencia de quien las ejecuta en alguna situación conflictiva y particular. Con eso cierro también. Pues sí, efectivamente, la Constitución es un texto. Un texto que, como todo texto, se abre a la interpretación. Y puede haber, de hecho hay tantas interpretaciones como personas que la leen y la interpretan. ¿Cómo resolver problemas que no se resuelven de la noche a la mañana? Pues igual como se resuelven, digamos, en la filosofía, en la ciencia, en la jurisprudencia, en cualquier actividad humana donde exista un texto o existan textos, va a haber interpretaciones. Y el método para intentar establecer consensos, de que nadie imponga su interpretación a los demás, pues es discutiendo. Y ese es el principio de racionalidad crítica. Entonces, el principio de pueblo soberano está también ahí junto el principio de racionalidad crítica. De ahí la importancia de que el Estado mexicano también defina una de sus condiciones en la Constitución. Deberá ser laico. Y cuando se dice laico, es porque está estableciendo el principio de racionalidad crítica como criterio. Un criterio que se resuelve en la discusión permanente. Entonces, de ahí también esta política pública de poner todo a la discusión. Y poco a poco la gente se está dando tiempos, pues, para estudiar, para leer, algunos para investigar y participar con sus interpretaciones a otros que también tienen sus interpretaciones. Digamos que si esta política está asociada a un proyecto político, y sí lo está, que este proyecto es el de la Cuarta Transformación, lo que yo veo, cómo lo interpreto yo, claro, alguien puede decir que no es del todo correcto, bueno, podemos seguir discutiendo, es consolidar el logos en la vida del mexicano. Introducir el poder de la palabra, el poder de la razón, el poder del método de discusión. Y esto desde la antigüedad, pues se ha calificado de logos. Entonces, creo que este impulso a métodos como el de la discusión, de impulso a principios como la soberanía popular, principios como la racionalidad crítica, ayudan a consolidar el logos de la sociedad mexicana. Y no quiero dejar de mencionar, seguramente tú, Filo Alfa, y algunos de los personas que no se escuchan, habrán visto una película de los 90, creo que sí, principios de los 90, que resultó muy simpática. De hecho, es muy simpática. Yo la recomiendo que la vean. Se llama México 2000. Estos actores, Héctor Lechuga y Chucho Salinas, que eran comediantes de la época, hicieron esta película hablando de un futuro de la sociedad mexicana donde todo era casi perfecto, donde la Constitución se aplicaba casi al 100%. Todo era perfectible, pero ya en una escala menor, porque todo estaba bien. México 2000 se llama la película. Entonces, era una manera de ver cómo iba a ser el futuro de México desde los años 90. Y sobre todo, había una reiterada mención de que esa casi perfección de la sociedad mexicana se debía al combate a la corrupción. Lo paradójico de la película es la escena final. En la escena final se ve cómo Dios es corrompido para que tome una decisión. Y ya no platico más para que los interesados vean la película México 2000, los actores principales Chucho Salinas y Héctor Lechuga. Véanla. Por lo menos es muy divertida. Los excesos visuales, de los diálogos, lo hacen digno, y además como representante de esta película, de una visión popular, porque estos cómicos, estos comediantes, eran muy populares en su época. Y reproducían concepciones, lenguajes del pueblo, ¿sí? Expresiones muy populares, concepciones muy populares, que además, si integramos en esta consideración de lo que plantea la película, con la historia de lo que es, por ejemplo, la música, el cine, el arte mexicano, sobre todo esta parte del muralismo, podemos entender cómo se fue consolidando por la vía artística y popular, esto que ahora se utiliza todos los días, el concepto de pueblo soberano. Un mural que nos puede ayudar mucho a reflexionar sobre esto es el mural de Diego Rivera, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Magnífico el mural. Pues ahí, en ese mural, está muy claramente expresada precisamente la idea de pueblo soberano. El pueblo se ve reflejado en este mural y en la obra de Diego Rivera y los muralistas en general, el pueblo se ve reflejado como héroe en la historia de México. Entonces, se pasa de esta visión de los héroes unipersonales a esta visión de un héroe colectivo, que es el pueblo mexicano. Pueblo que surge, digamos, de los barrios, que surge de los barrios tanto populares como fifís, podríamos decir, y que además de los muralistas, de los pintores, vemos claramente una política de construcción de una identidad mexicana a través de la música, las canciones rancheras, a través del cine, que conjuga murales, canción ranchera, personajes populares, personajes fifís, ¿sí? Y que van a ir no descubriendo una identidad mexicana, no, construyendo una identidad mexicana, como ahora se está construyendo una identidad mexicana para el presente y para el futuro, pues a través de esta promoción de hacer en la vida cotidiana, ¿sí?, la concreción de la soberanía popular, a través del respeto a la Constitución y el ejercicio de los derechos humanos. Pues eso es lo que quería señalar, y pues ver cine de los años 40, 50, escuchar música pues desde principios del siglo XX, escuchen por ejemplo las canciones de Lucha Reyes, las canciones de Pedro Infante, las canciones que forman parte del género de del bolero, y en fin, del rock, todas estas manifestaciones culturales que fueron poco a poco construyendo una identidad inexistente, que es la identidad que ahora decimos la identidad mexicana, que no se mantiene estática. Es una identidad que estamos construyendo todos los días para mejorarla. Entonces, es una identidad dinámica, resultado de la creatividad y la racionalidad de los mexicanos. Y toda esta fuerza, toda esta energía, todos estos esfuerzos, pues también están teniendo como un ejemplo de materialización de esta creatividad, de esta racionalidad en la Constitución. Te decía, qué bonita constitucional, qué bonita constitución. Ojalá se respete, decían en el pasado. Unas constituciones muy por encima de la realidad sociológica. Pues bien, efectivamente, era una racionalidad jurídica que estaba construida para mejorar la realidad sociológica de los mexicanos. Pues yo creo que la tarea todavía va a ser ardua, pero están los planteamientos y está el interés de la gente, como bien lo dices, de cada vez estar mejor informados a través de algo que exige disciplina, que es el estudio. En el caso de las maestras, probablemente se haya manifestado en muchas personas una relajación con respecto al estudio. No, el estudio exige inversión de energías, exige esfuerzo. No es simplemente cumplir con un horario, estar en una escuela. No, el estudio es mucho más que eso. Y aprender a estudiar, entre otras cosas, es aprender la disciplina del estudio. Involucra muchas habilidades y disciplinas como, por ejemplo, la disciplina para leer, para escribir, para preguntar, para discutir, etcétera, etcétera. Pues esa sería mi participación, casi casi a punto de cerrar el programa, Roberto. Pues igual para cerrar ahorita, me acuerdo que la primera vez que te cuestioné sobre ello, yo decía literal, ¿no? Bueno, pues es el pueblo, ¿no? Ahorita ya me queda un poco más claro que no es todo el pueblo, sino aquellos que quieran participar, ¿no? Y que afortunadamente van siendo un poco más, porque pues en las tareas en la que sea en la que nos enfoquemos, de alguna u otra manera uno se va a encontrar con situaciones que uno diría, si hubiera algo, o una frase clásica, ¿no? ¿Por qué nadie hace nada ante X situación que está afectando, ¿no? Siempre, nunca falta el vivo, ¿no? Que como toda creatividad de un buen mexicano, pues busca, como bien decía Bielo Alfa, ¿no? Estos sesgos dentro de las normas y leyes para para encontrar, ¿no? Cómo hacer que esa persona resuelva su problema, o aparentemente. Y digo, no es porque sean licenciados en derecho, ¿no? Sino que algunos van encontrando, ¿no? Cómo moverse dentro de. Y en muchas ocasiones el ciudadano, por no tener esa disciplina que mencionas, pues dice, pues si alguien lo hace por mí, pues está bien, ¿no? Y hablo desde, puede ser de un trámite muy pequeño hasta quizás obtener alguna prestación, algún derecho, y que si estuviera uno informado, pues uno sabría que quizás nada más es hacer un trámite muy pequeño, sin costo en la mayoría de las ocasiones, pero pues estamos acostumbrados a que como alguien, y lo pongo entre comillas, sabe, pues se lo dejamos. Y pienso que esto se ha ido modificando un poco, se va a modificar muy probablemente en los próximos años, cuando uno se dé cuenta de que pues no es una cuestión, ¿no? de dejárselo a alguien, ¿no? Como bien mencionabas al principio, ¿no? de decir, pues hay lo que quiera. En este caso eran varios dioses, después era un solo dios. Lo que diga el rey o el monarca, lo que diga un papa, no, ahora es lo que sé que otros ciudadanos han construido y que me toca ejercer, y si es que no existe, proponer una idea que muy probablemente junto con otros ciudadanos pues se pueda construir algo que beneficie al propio pueblo, ¿no? Que va a hacer que se convierta todavía aún más conozca todavía inclusive aún más este concepto, ¿no? De pueblo soberano, y que pues en beneficio de todos, ¿no? Y como menciona López Obrador, ¿no? Yo le voy a hacer caso al pueblo. Pero es el pueblo el que pone y quita, sí, pero también el que construye, también el que participa y que hace que sus representantes y los representantes sepan que están ahí por el pueblo, ¿no? Pero si el pueblo no ejerce, pues muchas cosas pues no se van a dar, o solamente una pequeña fracción cuyos intereses, quién sabe cuáles puedan ser, como ahorita mencionaba, por ejemplo, como un trámite, pues digan, va, yo lo hago, y de ahí nace esta cuestión de la corrupción. Entonces, he ahí la importancia de este concepto, de que nosotros podemos contribuir y no solamente esperar a que el gobierno en turno lo elimine, sino que nosotros somos parte también de la solución. Y bueno, este concepto creo que es necesario para entender un poquito más de nuestra tarea del día al día. Con eso termino, Toño. Para, digamos, resumir y plantear más problemas de los que hemos formulado en este programa, que no están resueltos, si usted tiene alguna consideración distinta a la expresada aquí, tómela en cuenta, reflexione, insista en esclarecerse las ideas. Pues para terminar, en este contexto de generalidad, digamos, en un contexto filosófico, porque el concepto de pueblo soberano es un concepto filosófico, ya también jurídico, ¿sí? Voy a terminar pues señalando dos aspectos que no le corresponden al pueblo soberano. El pueblo soberano no es un objeto material. No es algo que podamos ver, tocar, oler, escuchar. A menos que por escuchar sea leer lo que está en la Constitución. Es su voz escrita. Pero no corresponde a la voz que usted y yo tenemos, que somos entes materiales. El pueblo soberano no es una persona. Tampoco es una sensación, como el dolor, el placer o el pensamiento pueden serlo. Si no es un objeto material y no es un objeto de sensación, ¿qué cosa es el pueblo soberano? Pues el pueblo soberano es el resultado del trabajo intelectual de los hombres, que tiene como fuente el pensar y la información cultural e histórica. Es un objeto autónomo, construido filosófica y jurídicamente como fundamento, principio, axioma de todo Estado. Es el único concepto autónomo que no se apoya en otro concepto. Es un objeto de relación, porque todo lo subordina. El pueblo soberano manda y todos los demás obedecen. El pueblo soberano es la fuente de toda obligación moral. Obligación moral que debe concretarse en conductas. ¿Qué conductas? Que no violen lo establecido en la Constitución. Esto es, digamos, en términos muy abstractos y muy generales, lo que podría decir para terminar con este programa, acerca de lo que es el concepto de pueblo soberano. Ahí tiene usted mi WhatsApp. Si se quiere comunicar, yo estaría muy interesado en conocer su punto de vista. Y recuerde, México, el árbol de los mil frutos, todos los martes de 10 a 12 horas. Los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.